los panas, fa los panas. Sale pues a los panas. Yo, dice. Me quedo viendo una palmera desde el mirador y no estoy en California, menos en Nueva York. Acá se habla de panas y no se habla de folks. Se ven raperos chimbas, acá no hay OG Logs. Poses de foto stock en medio del chirreo. Uso gafas de sol, así esa mierda no la veo. Y tanteo el terreno, a ver si puedo pasar. Sigo con ojos que no sabe dónde hay que pisar. La muerte cae al azar, hermanos e hijueputas. Entre casas y disputas se puede parchar. Pero mucho no puedo hablar si la vi de lejito. Si viene me le quito que no me pueda agarrar. Siento que vuelo al volarme y caminar mi ciudad. No tengo miedo a perderme ni a que pueda pasar. Yo solo tengo seguros dos días. O al menos eso en canciones escuchar. Y qué sabrán yo, y qué sabrán sobre qué viene a mi mente mientras fumo azafrán. No sé dónde están, pero sé que están mirándome, hablándome y dándome consejos que no he de aplicar. Tengo que parar de divagar. El abrazo de mis panas me da cosas de qué hablar. Solo canto y no tengo que pensar. Saben que lo necesito aunque no lo sepa expresar. Y andamos juntos por la mitad de la calle, cagados de la risa si los cálculos nos fallen. Aunque nos griten calle, si ya no hay quien nos calle, que raye. Ver todo por encima y no analizar el detalle. Yo, rayos naranjas de las lámparas encima nuestro. Los caracteres del mono siempre en el mismo puesto. The Chronic sonando en el bafle por supuesto. Esa vibra me llama, nadie más le contesta. Acá estamos nosotros, nosotros somos esto. En diciembre o en agosto, sin máscaras, sin costo. Estando sobrios o fiestos, hasta pa' ser felices andamos pagando impuestos. Cambiamos de puesto pa' poder conversar. Nos queda poco tiempo y mucho pa' recordar. Me está cogiendo la tarde pero me quiero quedar. Parchamos perdiendo el tiempo, no lo queremos recuperar. Acá estamos nosotros, nosotros somos esto. En diciembre o en agosto, sin máscara, sin costo. Estando sobrios o fiestos, hasta pa' ser felices andamos pagando impuesto. Cambiamos de puesto pa' poder conversar. Nos queda poco tiempo y mucho pa' recordar. Me está cogiendo la tarde pero me quiero quedar. Parchamos perdiendo el tiempo, no lo queremos recuperar. Yo, una baladita ahí, breve. Como dice, como dice.